Bueno, primero agradecer y felicitar a quienes me fueron precediendo en el uso de la palabra. Cada intervención, desde Miriam hasta Esteban, pasando por Gema, por Raúl y Juan Manuel, fueron agregando cosas en todo aquello que debe ser. Y coincido con los compañeros que me precedieron, una construcción colectiva. Es importante en este tipo de cuestiones y cuando nos encontramos para reflexionar que las jornadas tengan un correlato en algún tipo de hecho puntual, que se pueda comprobar, que se pueda mensurar, que pueda testimoniar lo que de alguna manera venimos y decimos desde el sentimiento y desde la necesidad de crear conciencia y construir mayoría y construir correlación de fuerza para establecer estas discusiones en el seno de de nuestras comunidades y la sociedad. Es importante el debate que damos cada vez que se nos presenta una oportunidad. Es importante el acto que hoy estamos haciendo, pero tan importante como el acto es la posibilidad de plasmar el trabajo que uno ve realizado dentro de la biblioteca y debo felicitarlos porque si bien me pude detener nada más que en 5 o 6 títulos, pero uno entiende claramente. Digamos, si uno entrara sin conocer la biblioteca, si estuviera en un local que da a la calle, se para y dice, bueno, esta es una biblioteca de la memoria, esta es una biblioteca del proyecto nacional, popular, democrático y progresista y su historia, esta es una biblioteca que habla de los derechos de las mujeres. Y me parece que es fundamental la existencia de este tipo de espacio. De la misma manera que el Instituto Cultural, que como decía Esteban, como trabaja día a día Leo y su equipo, tiene un montón de sedes en todas las localidades de Cañuelas. Y cuando empezó, empezó en este espacio. Pero nosotros no pensamos que el espacio del centro, a 50 metros de la Plaza Cañuela, define claramente nuestra acción política y nuestra intención política. Nosotros estamos convencidos que la cultura genera ciudadanos libres, con mucha capacidad para tomar decisiones. Marisa suele repetir el tema de ser culto para ser libres, que le dijo una vez Bautista, que es una frase de José Martí. Pero de verdad que cuando generamos estos espacios de intercambio y de debate, generamos ciudadanos libres. Es difícil que las dos niñas que nos están acompañando hoy con los carteles, en el día de mañana, no hagan un real ejercicio de sus derechos. Estos procesos son políticos, pero también son culturales. La lucha de la mujer, la nueva correlación de fuerzas que intenta establecer en medio de un régimen patriarcal que ha dominado al mundo durante 20 siglos, las mujeres, también es un movimiento notable, pero necesitamos que eso se convierta en un cambio cultural. Nosotros podemos hacer leyes, generar organismos, trabajar con la comisaría de la mujer. Ahora, a veces vamos caminando por la calle y vemos que va un chico, hombre generalmente, de 8 o 10 años, con su madre y ante cualquier discusión surge alguna descalificación. No ves que sos, digamos, ese chico no es culpable, carga con un montón de tradiciones que tienen que ver con 20 siglos de opresión de las mujeres. Entonces, hay un cambio que tiene que ver con las leyes, pero hay otro cambio cultural y político que hay que construir día a día y que tiene que ver con establecer nuevas correlaciones de fuerzas. Y en esto es importante también, me gustó mucho la reflexión de Gema en el sentido de que es el régimen patriarcal en que, el que intenta dividirlas. Entonces, ese régimen patriarcal intenta de alguna manera construir muchos pequeños sectores, construir vanguardias con más retardatarias, más revolucionarias. La lucha de la mujer es una sola y en toda lucha se necesita construir correlación de fuerzas para poder avanzar, porque cuando no la tenés, tenés que retroceder y mayoría. Y yo creo que lo que se está dando hoy en el movimiento de mujeres, que tiene que ver por la pelea de los nuevos derechos, no es casual que ese régimen patriarcal en la dictadura militar tomara como botín de guerra el cuerpo de las mujeres. Yo tengo un libro muy interesante que me regaló Raúl, ¿te acordás? Hace 3 o 4 veranos, con testimonios de sobrevivientes mujeres de los campos de concentración de los militares. Y nuestros compañeros hombres las pasaban mal, pero las mujeres las pasaban terrible. Me parece que en la medida de que estos espacios como la biblioteca sirvan para dar testimonio de un montón de cosas, el ejercicio de la memoria histórica, el ejercicio del día a día, va a ser que sea mucho más difícil que alguien en nombre de cualquiera venga y se lleve por delante nuestros derechos. Pero guarda, siempre el poder real. De la misma manera que la presión popular va tomando otros caminos, el poder real, el poder económico, el poder que consolidó a esa dictadura cívico-militar, también va tomando otros caminos más imaginativos, y aparte tienen la plata y los medios para hacerlo. Y ahora la justicia. Nosotros hoy también, en 3 años y medio de gobierno, nadie está todavía procesado seriamente por la fuga de más de 60.000 millones de dólares. Sin embargo, desde Milagros Salas hasta algunos compañeros que están acá en Ezeiza, existen presos políticos. Hay 2 justicias. Una claramente para mirar y disciplinar a todos aquellos que no concuerdan con el poder hegemónico. El poder de las mujeres, ¿viste? Sí, bien. Ese poder hegemónico. Y otra justicia para tolerar todo. También hay 2 justicias en el ejercicio. Esto lo quiero rescatar por una cuestión de coherencia. Solo decimos, y hoy hablábamos y se repartió, Gladys creo, repartió una poesía que se llama Pensar en los que murieron. Y esto tiene lo maravilloso de la lucha popular. Existen impresentables, claramente, como D'Alessio y Stormelli, pero también existe un Ramos Padilla, que no es casual que venga de la lucha de los derechos humanos. Hay una consecuencia lógica en esa construcción. Bueno, ese tipo de cuestiones que se dan hoy en la sociedad, nosotros tenemos que apoyar a jueces como Ramos Padilla, que tiene todo el aparato comunicacional en contra, toda la embajada de Estados Unidos en contra, toda la presión de Comodoro Py en contra, todos los servicios que no le encuentran nada, porque pobre Ramos Padilla, si hubiera sido expulsado nomás en un partido de fútbol, lo estarían difundiendo todo el tiempo, y que hoy están tratando de apartarlo del caso que él está llevando adelante. Que yo creo que en definitiva, como ese poder no tiene cuestiones de conciencia, porque después la conciencia se relegitima en los medios a la noche, lo van a terminar apartando del caso. Ahora, más allá de que lo aparten del caso, lo que ya ha sembrado Ramos Padilla en el Congreso, en los organismos internacionales, en el conocimiento de la cloaca de los servicios de inteligencia, asesinos, criminales, estafadores, hace que algunas cosas sirvan para que nuestra gente piense y darnos la oportunidad de volver a construir una mayoría que clausure este gobierno, que para mí, lastimosamente, es heredero de las tradiciones económicas de la dictadura. Gracias, compañeros.